buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad. El viejo Miguel de pueblo se fue muy decepcionado. Buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad. El viejo Miguel de pueblo se fue muy decepcionado. Yo me desespero, me da dolor porque en la ciudad tiene otro destino, tiene su mal para el provinciano. Yo me desespero, me da dolor porque en la ciudad tiene otro destino, tiene su mal para el provinciano. La lleva el recuerdo, pero en medio de una amistad que le abre la tierra querida de su paisano. La lleva el recuerdo, pero en medio de una amistad que le abre la tierra querida de su paisano. A mi pueblo no lo llegó a cambiar ni por un imperio. Yo vivo mejor llevando siempre vida sencilla. A mi pueblo no lo llegó a cambiar ni por un imperio. Yo vivo mejor llevando siempre vida sencilla. Parece que Dios con el dedo oculto de su misterio señalando viene por el camino de la partida. Parece que Dios con el dedo oculto de su misterio señalando viene por el camino de la partida. Primero se fue la vieja pa'l cementerio, ahora se va usted solito pa' Barranquilla. Primero se fue la vieja pa'l cementerio, ahora se va usted solito pa' Barranquilla. Se acabó el dinero, se acabó todo, hasta el currufero.